penas. ¡Eija! ¡Anda! Allá en la montaña, en la serranía, llora una pastora por el ser que adora. Dicen que era bueno, mucho la quería, mas no sabe cómo, lejos se perdía. Llora, llora, llora, llora pastorcita, moja tus ojitos con agua bendita. Llora, llora, llora, llora pastorcita, dile a Dios que vuelva por la mañanita. Vamos, pastorcita, a olvidar las penas con el bombo y esta cumbia serrana. Moja tus ojitos con agua bendita. Llora, llora, llora, llora pastorcita. Dile a Dios que vuelva por la mañanita. Tal vez en enero, tal vez en febrero, o en la primavera volverá tu dueño. Síguelo llamando, síguelo esperando, que también del cielo Dios lo está buscando. Llora, llora, llora, llora pastorcita, moja tus ojitos con agua bendita. Llora, llora, llora, llora pastorcita, dile a Dios que vuelva por la mañanita. Moja tus ojitos con agua bendita. Llora, llora, llora, llora pastorcita. Dile a Dios que vuelva por la mañanita. Llora, llora, llora.